a la vueltita del hospital nomás, muchas personas que vinieron, a pesar del calor, a ponerse la tercera dosis de la vacuna Sinopharm. Bien, eso está muy bien. Sí, está muy bien. Acá estamos, por ejemplo, buen día, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Bien, ¿estás pensando en tu mente y que te ibas a poner la tercera vacuna? Realmente no todavía. Pensaba que iba a llegar para el próximo año, pero bueno, bienvenido sea. ¿Estás emocionado ya por la tercera vacuna? Ah, emoción no es lo que hay que hacer, vacunarse para tratar de prevenir, contagiarse de esta bendita pandemia. Sí, muchas gracias. Hola, hola, buenos días. Buen día, mucho gusto, encantado. ¿Hace cuánto te habían puesto las otras dosis? La primera en abril y la segunda en junio. En junio. ¿Y esperabas vacunarte ya tan pronto la tercera dosis, el refuerzo? No, la verdad que me sorprendió. Sí, quería vacunarme, como dijo acá el muchacho que estaba antes que yo, pensaba que iba a ser para el año que viene, pero bienvenido, la verdad que es importante esto. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, psicólogo. Walter, estamos acá, mucho calor, mucha gente también en la cola, ahí lo podrán ver, tenemos prendida la moto, así que ya no sé si está saliendo en imagen esta cola enorme que hay, de gente que vinieron a ponerse la tercer dosis de la vacuna Sinopharm, hoy, aquí en el vacunatorio temprano, y a la tarde en lo que sería el gimnasio Fioravanti. Con este calorcito, ¿no? Además, ahí, bueno, estamos viendo la imagen buscando la sombra de los árboles, la gente. Sí, están todos buscando la sombra de los árboles, sí, ahí, bien pegadito al árbol, gracias al universo que están esos árboles acá y a la pata, que nos pueden dar sombrita. Adentro ya en el vacunatorio ya están fresquitos, hay aire, pero acá afuera es a bancarse lo que viene. Es de calorcito. ¿Cómo anda todo por ahí, Walter? Bien, bien, te estamos escuchando. Tenemos un quilombo bárbaro acá, pero sí, dale, metele, metele. Perfecto, bueno, entonces, a ver, vamos a ver por acá. Buen día, ¿podemos hablar con ustedes? ¿Por ahí no ustedes? ¿Sí? Bien. Muy bien, ¿qué es Osvaldo? ¿Qué es Osvaldo? ¿Qué es Osvaldo? ¿Qué es Osvaldo? ¿Qué es Osvaldo? Yo estoy bastante, tengo acá la tarjeta, pero me parece que era, a ver, completamente malo. No, el 6 de mayo fue la última dosis. El 6 de mayo es la última dosis. ¿Esperaba vacunarse tan pronto con una tercera dosis en refuerzo? La verdad que no. Así. ¿Y cómo lo ves? Bien, me parece bárbaro. Bien, me estaba esperando. Sí, sí. Perfecto. ¿Lo dudó en algún momento ponerse una tercera dosis? Para nada. Bien, gracias. Bueno, Walter, y así entonces los testimonios de las personas que vinieron a ponerse la tercera dosis de lo que es la vacuna Sinopharm, todos muy positivos y esperando. Y sorprendidos porque todavía no esperaban que sea tan pronto esta tercera dosis de refuerzo que les toca.